Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes. Es un nuevo programa de diálogo bíblico, mirando estos lindos conceptos de crecer en Cristo, cómo crecer en realidad en Cristo. Bienvenidos con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente como siempre. Había mencionado en algún momento que la ley para muchas personas es aceptada. Incluso en las relaciones de las personas, la ley es un concepto muy importante, pero uno dice, ¿por qué un mandamiento siempre es la piedra de tope? ¿Por qué sacan un mandamiento cuando nueve son buenos en las relaciones, no es cierto? ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué se entiende? Y ese concepto lo vamos a ver un poquito ahora, el sábado y la ley, porque está dentro de la ley de Dios. Un texto que habíamos leído y que es bueno que lo repitamos, es el de Santiago capítulo 2, verso 10. Dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos los mandamientos. Creo que el problema mayor, como lo dijimos en un momento también, está centrado en un mandamiento que el Señor, entre comillas, podríamos decir que por error lo puso en el medio, en el corazón de la ley. Porque hay quienes dicen, el sábado es para los judíos. Bueno, y si es para los judíos, ¿quiere decir de que no matarás también es para los judíos? ¿El adorar ídolos era solamente para los judíos? ¿El robar, el no robar era solamente para los judíos? ¿O el no cometer adulterio era solamente para los judíos? Los 10 mandamientos son universales. Y nosotros vemos que todos ellos están vigentes. No hay ninguno que haya quedado fuera. Ahora, cuando hablamos de este mandamiento en especial, que habla acerca del reposo, del día que nosotros debemos dedicarlo al Señor. Hay quienes dicen en ese sentido también, yo dejo todos los días los dedico al Señor. Imposible. Vamos a la Biblia y veamos lo que el Señor pide en ese día. Es imposible que puedan dedicar todos los días al Señor. Claro. Y debemos recordar algo. Una ley es abrogada por otra ley. Eso funciona en todo sentido, en todo orden de cosas. Ahora, si el Señor hubiese cambiado el día de reposo, tendríamos un mandamiento que así lo dijera. Si nosotros revisamos desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis, no encontramos en toda la ley algo que el Señor diga que se iba a cambiar la ley. Lo único que tenemos es una profecía que nos dice que un personaje que no es Dios iba a tratar de cambiar los tiempos y la ley. Eso es lo único que tenemos. Pero en cuanto al cambio, ¿por qué Jesús cuando estuvo acá, por qué si él sabía lo que iba a ocurrir? ¿Por qué entonces él no lo cambió? ¿Por qué no dijo algo? ¿Por qué los discípulos no hablan acerca de eso claramente? No, ese cambio fue hecho por un emperador romano. Entonces, tenemos que considerar esto. No fue un cambio hecho en la Biblia. Nosotros no tenemos ningún texto. Hay algunos textos que son tomados, por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, que ellos estaban reunidos, pero ninguna parte dice que estaban reunidos guardando el día. El hecho de que nosotros nos reunamos en la semana, que tengamos, por ejemplo, un día miércoles, tengamos una reunión, no significa que estamos santificando un día. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Pero, desgraciadamente, para quien no quiere ver, dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. En este sentido, hay quienes, por motivos diversos, no quieren aceptar esta verdad que aparece en las Sagradas Escrituras. Es importante, todo lo que el Señor estableció es importante. Yo creo que hay muchas personas que están observando un día equivocado, pero quizás si se detuvieran a estudiar el origen de ese día equivocado, a lo mejor pensarían un poquito más y dirían, mira lo que estamos adorando, mira lo que estamos guardando, a quién estamos obedeciendo. Yo en ese día voy a adorar a Dios, pero la verdad las cosas que no está adorando a Dios, porque hay detrás, ¿no es cierto?, un principio que lo desvía de la adoración a Dios. Está adorando al sol. Cuando aparece en Éxodo los mandamientos, yo creo que, imagínate que aún escrito así, con el dedo de Dios, la gente lo transgrede, ¿cómo sería si no hubiese sido escrito? O sea, ratificado allí en Éxodo, ¿cómo sería hoy día? ¿Qué es lo que dice puntualmente? Quizás usted piénselo así, en, pero como Dios lo estableció. Correcto. Antes que lo lea, permíteme un pequeño paréntesis. Creo que Dios no tiene necesidad de darnos explicaciones. Dios tiene que decir solamente esto es lo que tienen que hacer ustedes y lo hacen porque yo soy Dios. Y así, así debiera ser. Sin embargo, Él nos explica el por qué. Y fíjate, aquí está justamente explicando lo que es lo que Él quiere, que es lo mejor para nosotros. Éxodo 20:11 dice: porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, reposó y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos a decirlo de otra manera, Él está haciendo un énfasis especial para un día que debe ser dedicado a la adoración a Dios, de separación, de encuentro con Dios, con sus hermanos, de cambio de actividad, de mirar más fijamente, más detenidamente y con tranquilidad a aquel que nos creó, que nos hizo, que ahora, Él dio ejemplo de fíjate, eso. Fíjate, en una oportunidad alguien me hizo una pregunta y me dijo: ¿y cómo sé yo que el sábado que hay hoy día es el mismo sábado cuando hubo un diluvio de por medio? En fin, pasaron muchas cosas en el intertanto. Bueno, yo creo que tendríamos que ir a la Biblia y ver el relato de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Los cuatro evangelios mencionan lo mismo. Dice, pasado el día, el día de reposo, el primer día de la semana fueron las mujeres al sepulcro. ¿Eh? El primer día de la semana. Ahora, nuestra pregunta es, ¿cuándo resucitó Jesús? ¿Resucitó el día domingo? Claro, el primer día de la semana. Resucitó el primer día de la semana. Entonces se dice, porque Jesús resucitó el primer día de la semana, por eso guardamos, como cristianos, guardamos el día que Jesús resucitó. Ahora, ¿quién decide? ¿Nosotros o Dios? Dios me dice que yo debo guardar el día que Él fijó como un monumento de la creación. Entonces, no me cabe duda de que es importante la resurrección de Jesús. Es muy importante. Pero no es importante también cuando Él murió. Si Jesús no hubiese decidido morir por nosotros, no habría resucitado. Y si Jesús decide no morir, entonces nosotros estaríamos perdidos eternamente. Bueno, es importante el día que murió. Es importante el día que resucitó. Pero dime tú, ¿no es importante el día que nació? Claro que es importante y muy importante. Fíjate que el Señor Jesús ese día lo guardó, quiero decir, no nos dejó la claridad. No sabemos el día exacto en que nació Jesús. Eso de que nació un 25 de diciembre es una tradición, pero no es la verdad. La Biblia, nosotros no encontramos que Jesús haya nacido un 25 de diciembre. No podría haber sido la fecha esa porque hay un dato que se nos da que dice que los pastores estaban cuidando sus rebaños al aire libre. Y en esa fecha no podría haber sido así. Entonces, eso se descarta. Esa fue una fecha tomada solamente y aplicada, pero es solamente una tradición, no es una realidad. Ahora, hay unos otros conceptos más que aparecen allí en el momento de la muerte de Cristo. Tú recuerdas que las mujeres fueron al sepulcro y luego no siguieron con la tradición de limpiar su cuerpo, embalsamarlo, colocarles perfume, sino reposaron el sábado y luego volvieron el domingo. O sea, hay muchos indicios. Y lo otro hermoso es que Jesús reposa el sábado en el sepulcro y resucita el domingo. O sea, tenemos mucho argumento relación a ese concepto de reposo que Cristo de alguna manera cumplió exactamente como Él lo había estipulado. Fíjate, hay dos textos que a veces hay quienes toman estos textos para aplicarlos solamente a Israel. Dice Éxodo capítulo 31, versículo 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Y el libro de Ezequiel, el capítulo 20, el verso 20, dice: y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. En ambos está hablando de que con eso reconocemos que Dios es nuestro Dios. Ahora, ¿esa señal fue dada solamente para Israel? No. Cuando nosotros guardamos el sábado, entonces eso también es señal de que nosotros estamos obedeciendo y reconociendo a este Dios creador como nuestro Dios. ¿Ah? Ahora, vuelvo a subrayar algo, para que nadie pueda pensar de que nosotros, en forma jactanciosa, decimos, nosotros guardamos la ley. No, no es eso. Nosotros hemos recibido la salvación. La salvación viene de Cristo. Recibimos la salvación. Ahora que recibimos la salvación, con un corazón lleno de gratitud, nosotros decimos, Señor, ayúdame, yo quiero ser fiel a ti. Ayúdame a guardar tus preceptos, tus leyes. Ayúdame a guardar también este día como un día especial. Existe la predisposición, pero si yo digo, no, es imposible, yo no puedo hacerlo. Bueno, si yo digo que es imposible, tengo la razón. Y si yo digo que es posible, también tengo la razón. Yo creo que el asunto está en la predisposición que uno tenga. Yo por mí mismo no puedo hacerlo, pero voy a quien sí puede hacerlo en mí. Y le pido al Señor y el Señor me ayuda. Ahora, tengo que ver y nuevamente a la ley, ahí donde dice, ¿cómo el Señor me pide que guarde el mandamiento? Hay quienes han leído así en forma superficial y dicen que como dice que no debo hacer nada, yo tengo que sentarme, me levanto el sábado y me siento en una silla, esperar que pase el tiempo para que no transgredir. No, eso no fue lo que dijo el Señor. El Señor vino a mostrarme cómo yo debía guardarlo, por eso que el Señor hizo lo que debía ser hecho. El Señor sanó en día sábado, el Señor hizo el bien en día sábado. Eso es lo que debe hacerse. Peligroso el planteamiento que tú planteas, que algunas personas hacen de esto, que fue solamente para ese pueblo. Exactamente. Porque resulta que, ¿qué estaba haciendo entonces Pablo cuando predicaba a los gentiles? Ese no era el pueblo de Dios. ¿Qué hacía Jesús? Y aquí quizá entro en un detalle bastante complicado, pero que cuando Cristo le dijo a los discípulos, vayan primero a la casa de Israel. ¿Por qué primero a la casa de Israel? Y después los mandó a todos. Porque él atendió primero al Israel, y proféticamente ese Israel perdió la opción de ser el pueblo que representaba a Dios, lamentablemente, pero pasó a un pueblo espiritual que hoy lo componen todas las personas que siguen a Jesús, y para nosotros es ese mandamiento. Y tenemos que reconocer que todo lo que el Señor ha hecho, lo hizo por nuestro bien. Y este día especial que el Señor nos dejó, es una bendición. Piénselo. Les agradecemos, amables oyentes, porque estuvo con nosotros, se nos ha pasado el tiempo. Nos encontramos mañana en una nueva audición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.